Me quiero hacer también proposición. Mira, Carmen, si me quiero hacer también proposición. ¿Por qué no te vas conmigo y deja tanto vacilón? ¿Por qué no te vas conmigo y deja tanto vacilón? Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar. Ya yo no te espero más, Carmen, si te vas conmigo ya yo no te espero más. Tú me engañas como un niño, estoy cansado de esperar. Tú me engañas como un niño, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Oye, Carmen, estoy cansado de esperar.